y obraban en ella una crucifixión espiritual, semejante en todo a la del Hijo. La cruz está ahora enhiesta. Acabada la crucifixión, los verdugos levantan la cruz con grandes sacudidas y la dejan caer de golpe en el agujero preparado en la roca. ¿Quién será capaz de imaginar los dolores que sentiría Jesús? En Jesús, padecer era ofrecerse como víctima, era rogar, era amar. Jesús queda colgado entre el cielo y la tierra. Ve toda la multitud que llena la montaña del Calvario, y todos le ven. Allá adelante está Jerusalén, la ciudad en donde le aclamaron como rey no hace aún 8 días. Más lejos, toda la tierra de Israel, su patria amada. Más lejos todavía el mundo entero. Eres la víctima de todos. Por todos ruega al Padre Eterno. A todos abre sus brazos y su corazón. Los ángeles invisibles se postran en purísima adoración, y lo mismo hacen la Virgen Santísima y los pocos fieles que lo acompañan. Pasemos finalmente a un tercer punto. Miremos de cerca al Cristo crucificado, ya que la cruz de Cristo es un centro, una cátedra de doctrina, doctrina muda. Santo Tomás, en el credo que ha comentado, nos ha dejado una página luminosa sobre este tema. Dice el santo: la pasión de Cristo basta para instruirnos completamente sobre la manera como debemos vivir. Porque si alguno quiere llevar una vida perfecta, no tiene que hacer otra cosa que mirar al Cristo crucificado. Ningún ejemplo de virtud falta en la cruz. ¿Buscas un ejemplo de caridad? Nadie tiene mayor caridad que el que da la vida por sus amigos, dijo el mismo Jesús. Y esto fue lo que hizo Cristo en la cruz. Si pues dio su vida por nosotros, no deberá sernos gravoso soportar por él cualquier mal. ¿Buscas un ejemplo de paciencia? Lo encontrarás excelentísimo en la cruz, porque la grandeza de la paciencia se manifiesta de dos maneras: o bien sufriendo pacientemente grandes males, o bien sufriendo algo que podría evitarse y no se evita. Pues bien, Cristo sufrió grandes males en la cruz. Puede aplicarse a sí mismo las palabras de Jeremías: oh vosotros todos que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor. Y esos grandes males Cristo los sufrió pacientemente, porque cuando le atormentaban, dice San Pedro, no prorrumpió en amenazas. Se comportó, al decir de Isaías, como cordero llevado al matadero y como oveja muda ante los trasquiladores. Asimismo, Cristo habría podido evitar esos sufrimientos y no los evitó. Él mismo se lo dijo a Pedro cuando lo arrestaron en Getsemaní: ¿o piensas que no puedo recurrir a mi Padre y me enviaría enseguida más de 12 legiones de ángeles? ¿Buscas un ejemplo de humildad? Mira el crucifijo. En efecto, Dios quiso ser juzgado bajo Poncio Pilatos y morir. Tu causa, Señor, podríamos decirle, ha sido juzgada como la de un impío. Sí, verdaderamente como la de un impío, porque sus enemigos pudieron decirse unos a otros: condenémosle a muerte afrentosa. ¿Buscas un ejemplo de obediencia? Síguelo a él, que se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Buscas, por fin, un ejemplo de menosprecio de las cosas terrenas? Síguelo a él, que es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, en quien están todos los tesoros de la sabiduría, y que, sin embargo, en la cruz apareció desnudo, objeto de burla, fue escupido, golpeado, coronado de espinas, abrevado con hiel y vinagre, y luego murió. No te aficiones, pues, a los vestidos o las riquezas, porque los soldados se repartieron mis vestidos. Ni te aficiones a los honores, porque a mí me cubrieron de escarnios y de golpes. Ni busques las dignidades, porque tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre mi cabeza. Ni los placeres, porque en mi sed me hicieron beber sangre. He aquí el hermoso texto de Santo Tomás: la cruz como una cátedra. Terminemos mirando a Cristo con el corazón abierto por la lanza del soldado. Uno de los soldados, dice el Evangelio, le traspasó el costado, de donde salió sangre y agua, como vemos en la imagen. Sangre y agua, precisamente, que reciben en este caso, en esta imagen, los ángeles, que es el agua y la sangre del sacrificio, de la misa, de donde salen los sacramentos del costado de Cristo, de donde salió la iglesia nueva Eva, nacida del costado de su esposo dormido en la cruz. Ese corazón ha quedado abierto para que podamos refugiarnos en él, como nueva arca que nos salva del diluvio y nos permite entrañarnos en Dios. Desde allí hablemos con nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, aquí tienes a tu Hijo Santísimo, ofrecido en sacrificio de adoración. Él te devuelve toda la gloria que el pecado te había arrebatado. Te lo ofrezco con la misma oblación de Cristo y de su Madre. Padre Celestial, aquí tienes a tu Hijo Santísimo ofrecido en sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Nadie más podía pagar esta deuda. Él la paga con preces. Me aplico esta expiación y la aplico a todo el mundo. Padre Celestial, aquí tienes a tu Hijo ofrecido en sacrificio eucarístico de acción de gracias. Nadie más que Él podía darte las condignas a tu amor. Él te las da con amor infinito como el tuyo. Yo, miserable pecador, me uno a la oblación de Cristo y de su Madre. Padre Celestial, aquí tienes a tu Hijo, ofrecido en sacrificio impetratorio de todas tus gracias y bendiciones. Cargado como estoy con tantas necesidades, me uno a la oblación de Cristo y de su Madre. Terminemos esta contemplación rezando el alma de Cristo.